Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 7. Metáforas. Esta música le deja a uno sin palabras, ¿no cree? Sin fuerzas para aplaudir. Es tan intensa que cuando acaba le invade a uno el silencio. Dayan, ¿se ha preguntado alguna vez por qué el público se precipita a aplaudir en cuanto la orquesta termina? ¿Por qué tose o se revuelve en cada pequeña pausa? ¿Qué le parece? ¿No me encuentra un poco más trascendente de la cuenta? No soy yo. Ya me conoce, soy un insustancial. Creo que es la influencia del nuevo paciente. Hasta tengo la impresión de que hay más silencio aquí últimamente. Metáforas. Metáforas, Dayan. Son ahora las 8 menos 10, 2 menos 10 para usted. El paciente y su familia vendrán en unos minutos. Estoy inquieto. He tenido unos sueños muy extraños, ¿sabe? Agujeros. ¿Usted tiene miedo al silencio, Dayan? Agujeros enormes de vacío. Cierro los ojos y cuando los abro... ¡Dios mío, Dayan! ¡Ahí está! Un gigantesco y mudo agujero vacío. No hay nada al otro lado. No tiene profundidad ninguna. Es como un corte seco en la película del tiempo. ¡Preciosa metáfora de la muerte! ¡Sí, señor! ¡Christopher! No deberíamos estar escuchando esto. Es algo personal. Pues a mí me gusta. ¡Totalmente de acuerdo! ¡Dejadla, deja que el locaro termine! Aquí lo dice bien claro. Familia Malva. ¡Somos nosotros! Una interrupción violenta. Aún así, le esperaremos. Fue él quien nos citó a esta hora. Quizá permanente. ¿Quizá? ¡Ese hombre no será budista, Christopher! Ni lo sé ni me importa. Esas son intimidades que debemos respetar. ¿Os habéis fijado? Todo está como si hubiese tenido que salir corriendo. ¿Descalzo? ¿Porque se olvidó los zapatos junto al diván? ¡Le habrá surgido un asuntillo de última hora con la tal Dayan! ¡Un experimento! Cámara oculta o algo parecido. Encierras a un grupo de personas, les pones un cebo y a esperar. Seguro que está detrás de ese espejo. A ver... ¡El loquero tiene miedo de los locos! ¿Miedo de qué? Ya le he explicado quiénes sois. Por eso mismo, Christopher. No sería el primero. ¡Por patas! ¡Ha salido por patas! No hay nada. Detrás del espejo no hay nada. Solo pared. ¿Qué esperabas? Calmaos un poco. Habrá sufrido un contratiempo. Nos hubiera avisado, ¿no crees? Depende del contratiempo, Eterna. Bueno, no sé si me entiendes. ¿Qué le ha avisado el viejo? Depende del contratiempo. ¡Claro! ¡Claro, eso es! ¡Literalmente! ¿Literalmente qué? Sí. ¿Y si fuera cierto? ¿El qué es septiembre? Lo del contratiempo, mamá. El contratiempo. Todo concuerda. La misteriosa desaparición, los zapatos... No te entiendo, hija. ¡Total! ¡Pero abuelo! ¡Totalmente! ¡Mortimer! ¡De acuerdo, pequeña! Me refiero a lo que decía en la cinta, abuelo. Una interrupción violenta, un corte seco en la película del tiempo. Metáfora, septiembre. ¿Y si fuera literal? ¿Qué quieres decir, hija? Que quizá el doctor Lemming esté dentro del agujero del silencio. Una anomalía espaciotemporal y por eso no le vemos. ¿Septiembre? Deberías leer más literatura juvenil y menos Asimov. ¡Christopher, deja que la chica termine! ¡Joder, no seas aguafiesta! Totalmente de acuerdo, no seas... ¡Callaos vosotros dos! Y tú, levántate del diván, papá. Vaya. Quizá esté sentado encima del agujero... ¿Del doctor? ¿Y nosotros septiembre también estamos dentro? No, Walter. ¿No? Debió de suceder cuando el doctor se grababa en la cinta. Vaya, hombre. Antes de llegar nosotros, un corte en la película, una grieta por la que Lemmy salió despedido del fotograma. Después la película continuó, pero el doctor ha quedado fuera. Ah, te equivocas, pequeña. Ha quedado dentro, dentro de esta cintita. ¿Cómo demonios funciona este cacharro? ¡Mortimer! ¿Doctor Lemmy? ¡Señor Lemmy! ¿Lo veis? ¿Qué os dije? Metáforas. ¡Christopher! Gracias a Dios, una voz conocí. ¿Se puede saber qué haces? ¡Coño, qué susto! ¿Habéis oído eso? Sí. Pues claro que lo hemos oído. ¿Te parece bonito dejarle con la palabra en la boca, en mitad de la nada? Debe de tratarse de alguna broma. Un jueguecito perverso de Lemmy. Muy divertido, sí señor. Me gusta ese loquero. Veamos, era aquí, ¿verdad? Dile algo, Christopher. Basta de juegos, Lemmy. Cobra usted una pasta para estar jugando al escondite. Salga de la habitación oculta y empecemos la sesión. Le he traído a mi familia. Extraño modo de conocerse, ¿no creen? Disculpen que no les estreche la mano. En estas circunstancias no me es posible. ¡Encantada! Déjese de bromas. ¿Qué quiere que le haga, Christopher? Quiero que salga. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Oiga, Lemmy, no me irá a decir que se ha colado usted al otro lado por un agujero de silencio. ¿Y qué quiere que le diga? Usted vive desde hace 20 años con una familia de suicidas. Usted mejor que nadie debería saber de la atracción por el vacío. Realidades, Lemmy. Yo le hablo de realidades. Christopher, usted me habla de miedos e incertidumbres. Usted sueña que su cama se hunde, que el suelo desaparece bajo sus pies, que está solo. Desde que empecé a tratarle, hay algo que me obsesiona. ¿Y qué es? La ausencia. Usted vive rodeado de seres llenos de vida y sin embargo tiene usted un aura de ausencia. Como si el silencio planease sobre su cabeza. Creo que me está llenando la consulta de silencio, Christopher. ¿Y qué quiere que le haga? Quiero que salga, Christopher. ¿De dónde? De sí mismo, de sus miedos, su irrealidad. ¿Hacia dónde? Hacia el otro lado, el de su realidad, el de aquellos con los que vive. Dé el paso, aprenda a vivir con ellos, no sin ellos. Aún no están muertos, Christopher. No está solo. No me irá a decir que no lo entiende. ¿Qué quiere que le diga? No es tan fácil. Más difícil es que las metáforas se hagan realidad y mire por dónde. Usted me habla desde una cinta magnética, desde un agujero de vacío situado en ninguna parte. ¿Qué realidad es esa? ¡Albricias! Empieza usted a entenderme. Estaba a punto de tirar la toalla. ¿Es usted tan ceporro? Viene aquí cargado de incertidumbres y miedos y me llena la consulta de vacío, de suelos que desaparecen y agujeros que se abren. Irrealidades, Christopher. Si hay algo que yo puedo ver ahora, es la irrealidad de sus miedos. Estoy atrapado en ellos. ¿Sabe lo que es una metáfora? Literalmente, llevar una cosa de un sitio a otro. Eso es lo que usted debe hacer. Salir de sí mismo y entrar en ellos. Escuchar. No tosa, Christopher. No se revuelva inquieto en su asiento. No aplauda antes de tiempo. Usted no disfruta de la música porque detesta los finales. Pero quizá el secreto de la música esté en el silencio. Aprenda de los suyos, Christopher. Y deje de temer si no quiere que sus temores se hagan realidad. ¡Qué fino el loquero! ¡Totalmente de acuerdo! Totalmente de acuerdo. Coño, ¿y ahora qué pasa? ¿Christopher? Yo no he sido. Es la cinta, mamá. Se ha terminado.